Hola, buenos días. Estamos aquí en Tofuria, son las 12 y 23. Estamos con el noveno programa. Estoy aquí, soy Maddy, me acompaña Jordi. Hola, Jordi. Hola, buen día. Y en este noveno programa, que va a ser también el último antes de Navidad, por como habíamos quedado, teníamos pensado seguir un poco con el mismo tema que tocamos la semana pasada, que es el tema de las nuevas etiquetas que están surgiendo alrededor del y dentro del mundo queer, del mundo de la disidencia sexual, y son las etiquetas GODI, que es géneros, orientaciones diversas intersex, y GSRDI, madre mía, que significa géneros, sexualidades y relaciones diversas intersexuales. Sí, estuvimos mirando, bueno, buceando un poco en todo esto de la de los géneros y orientaciones que no binarias, ¿no? Que rompen un poco con la dicotomía hombre-mujer, gay, hetero, ¿no? Y bueno, hemos seguido leyendo cositas, leyendo artículos y tal, y nos hemos encontrado que, bueno, sí que nos dio la sensación de que todo lo que es el espectro asexual no lo habíamos explicado muy bien, y la verdad es que es un espectro muy muy diverso, ¿no? Y con muchos matices y con mucho y muchas sensibilidades distintas, ¿no? Y bueno, queríamos pues ponernos un poco con el tema este y explicarlo, intentar explicarlo un poco mejor. Sí. Yo daría un paso atrás y explicaría antes, o sea, volvería un poco a refrescar no lo qué significa género, orientación y todo eso, y luego empezaría, ¿no?, con esto. Muy bien. Sí, bueno, como en el último programa estuvimos explicando, pues nos habíamos hecho como a la hora de dividirnos, ¿no?, los temas para tenerlo más claro. Teníamos pues como tres grandes grupos, ¿no? Que uno de ellos era el sexo, ¿no? Que es lo que es biológicamente, aunque bueno, dijimos que biológicamente también es era para cuestionar, para cuestionar. Pero bueno, sexo, pues hombre, mujer, intersex, ¿no? A nivel de identidad de género, que es cómo te sientes tú, cómo tú te sientes identificado por respecto a si te sientes hombre, si te sientes mujer, si te sientes otra cosa que no es ni hombre ni mujer, y eso puede estar conectado o no con el sexo. Claro, evidentemente el binarismo de género dice que si eres un hombre biológicamente al nacer, pues vas a ser heterosexual, te vas a sentir hombre, simplemente porque al nacer pues te vieron que tenías pene, ¿no? Entonces, la identidad tiene que ver más con cómo se siente una misma y cómo se visibiliza también, ¿no? ¿Qué roles de género reproduce? O sea, ¿qué comportamientos reproduce? ¿Y qué roles de género decide no adoptar simplemente porque la sociedad le diga que tenga que, ¿no? Pues una mujer que decide ser femenina, pues ahí también está el tema de la identidad de género, y si decide no serlo, pues también muy bien. La orientación sexual ya viene, se da, o sea, hacia afuera, ¿no? Hacia las, qué tipo de personas me siento atraída, ¿no? Sí. Explicamos pues lo que era la homosexualidad, la bisexualidad no binaria, que era un temazo también. Y bueno, aquí dentro es donde se encontraba el espectro asexual. Sí. También decir, Perdón. Que también decir que la atracción sexual, hemos estado ahí leyendo un poco y hemos visto que, sobre todo dentro del espectro sexual, esa distinción la utilizan bastante y se suele dividir en dos partes, vamos a decir, una que se llama atracción sexual primaria, que es una atracción sexual que sentimos basándonos en las pocas informaciones que tenemos a disposición cuando nada más conocemos a una persona. Entonces su aspecto físico, intervienen también factores como su olor, el sonido de su voz y todo eso. Y a esa se le llama atracción sexual primaria. Y luego hay la que se llama atracción sexual secundaria, que es el tipo de atracción sexual que podemos sentir por una persona cuando ya la conocemos, ¿no? Que entonces está basada en factores como una afinidad intelectual, una características a nivel de personalidad que nos gustan o nos hacen sentir bien y todo eso. Eso lo aclaro porque me he encontrado leyendo sobre el espectro asexual y todo eso que es bastante relevante saber eso para entender algunas definiciones dentro del mundo asexual. Muy bien. Entonces, para entender el espectro asexual, recordamos un poquito, ¿no? Las personas que sí que sienten algún tipo de atracción o deseo sexual o romántico son las personas alosexuales, si no me equivoco. A ver, que mire tus apuntes, que estás aquí tan apañados. Y no lo pone. Ah, sí, alosexual, pues eso, ¿no? Quien experimenta atracción sexual. Y asexual sería las personas que no... Que no sienten, o al menos la asexualidad 100%, ¿no? Como diría, como completa sería como que no sienten ningún tipo, pero no todo es así, sino que hay gente que, según qué matices, ¿no? Que no es que seas asexual y ya está, sino vamos a ver cuántos tipos de asexualidades diferentes hay. Sí que hay varios matices, ¿no? Por eso antes hablábamos de espectro asexual. Porque no hay solo una forma de ser asexual, así como de hecho no hay solo una forma de ser, ¿no? Hetero, homosexual, claro. Boyera y todo esto. De hecho, yo me encontré con unas tres definiciones así bastante... que nos hablan un poco de las, podemos llamarlas, subcategorías dentro del mundo asexual, y luego con una serie de definiciones más específicas de los diferentes tipos de asexualidad que se ha reconocido hasta ahora, ¿no? Decir también que esas definiciones han nacido dentro del mismo mundo asexual y han sido, vamos a decir, creadas por peña que que se sentía así. No sé, como me parece interesante todo ese proceso que hay, porque también es un proceso de que yo veo bastante, ¿no?, muy poderoso, de autonombrarse, de crear sus propias categorías, porque también respecto del mundo sexual, de las personas asexuales, hay un montón de prejuicios, un montón de invisibilidad también. Y realmente, si vas ahí, empiezas a investigar, descubres que hay pues muchos blogs, muchos sitios de encuentros, bueno, los virtuales, y también asociaciones y todo eso, en que realmente hay un debate entre esas personas enorme, muy extendido, muy largo, muy, muy diverso también, donde están ahí creando un montón de material y de discursos sobre ellas mismas. No sé, me parece un proceso muy, muy, muy guay. Sí, a mí es lo que me ha pasado también, leyendo, encontrando un montón de foros, ¿no? Un montón de gente como que tenía mucha, mucha ansiedad de a la hora de cómo la sociedad les ha hecho sentir diferentes, ¿no? Y bueno, pues supongo que también lo decíamos en el último programa, ¿no? O sea, gente que está en internet y encuentra gente que le pasa lo mismo, pues es como una vía de escape, ¿no? Por eso decíamos, vale, nosotros eliminaríamos todas las etiquetas, ¿no? Siempre tendemos a, no hay que etiquetar a las personas, no sé qué, de eso va un poco el queer, ¿no? Pero bueno, también reconocerse y encontrar ahí un grupo de peña con la que tienes afinidad a este nivel, pues, ¿no? Pues encuentras una definición que te define y dices, buah, vale, esto me interesa, ¿no? O me ha tocado. Sí, o mejor aún, ¿no? Contribuyes a crear esa definición. Porque a veces también creo que en cierta medida puede que el hecho de rechazar todas las etiquetas a veces podría también ser dictado por a lo mejor el privilegio de ya tener palabras que te nombren de alguna forma, y entonces poder decir, vale, pues eso no me apaña o no me refleja o no me tal, pero esa palabra no, de todas formas existe. Y tú, al interno de, ¿cómo decir?, de todo un discurso cultural, de tú existes, aunque de una forma que puede o no gustarte, y pero no sé, como tener esa certidumbre de que tú has sido nombrado y eso te permite existir, es muy distinto del decir, del verse no nombrado y entonces que no existes, ¿no? Porque realmente lo que no se nombra se invisibiliza, y simplemente de alguna forma, como el discurso crea la realidad, si no tienes una palabra para nombrarte, de cierta forma no existes, ¿no? Entonces, como, no sé, lo veo muy necesario, me parece muy brutal, y me parece que realmente es una red enorme, es una red internacional, es una red. No sé, es que yo me quedé flipando, la verdad, porque no sabía mucho de eso. Sí que investigué hace años, he visto que tienen también webs para encontrarse, para conocerse, para de dating, ¿no? De salir, sí, de salir y eso, de citas, es como, buah. Y ahí dentro mismo hay un debate muy fuerte. Y bueno, yo decir que sobre todo al principio, cuando oí por primera vez esa palabra, ¿no?, los primeros prejuicios que te vienen a la mente, ¿no?, y luego son las personas que están ahí hablando en esos blogs y tal, siempre dicen, lo primero que oyes es tal, tal, tal, tal, y era de, vale, es que muchas de esas cosas las he pensado yo también, ¿no? Y bueno, me encontré con una imagen que pone 12 cosas que no deberías decir a una persona asexual. Y dice, todavía no has encontrado a la persona correcta. No te etiquetes a ti mismo de esa manera, ¿no? Como diciendo, no te digas esas cosas feas, ¿no? Esto no es normal, no es natural, ¿por qué te reprimes tanto? Otra es, perdonad, porque está en inglés y pensaba que lo iba a traducir más rápido. Otra es, a ver, tú básicamente lo que pasa es que eres gay o eres hetero, según sea la persona, ¿no? ¿Qué tipo de trauma es el que has podido pasar en tu pasado? Sí. Tus hormonas, tienes un problema hormonal. Eso yo también lo he oído un montón, el problema hormonal. O te gustará cuando lo probarás, como dando a entender que el sexo tiene que gustarle a todo el mundo y que solo hace falta esforzarse un poco y probarlo para que te guste, cosa uh-huh. que no. Yo puedo arreglarte, ¿no? Terrible, y, terrible. Bueno, esto también es terrible. Tú no tienes corazón, no tienes sentimientos. Algún día saldrás de eso, algún día podrás salir algún de día eso. Lo superarás, ¿no? Lo superarás, sí. Y la última... La sexualidad no es real, directamente no es real. Bueno, pues estos son... La verdad es que sí, ¿eh? O sea, cuando yo he sacado el tema... Bueno, yo he de decir que soy una persona alosexual y tampoco quiero yo abanderar la lucha de nadie, pero sí que es cierto que a la hora de hablar de categorías sexuales, pues nos gustaría, bueno, también visibilizarlo de esa manera y luego también dejar claras algunas cosas que habíamos pensado que no le habíamos hecho muy bien. Y cuando hablo con o sale este tema, estos son básicamente lo que dice la gente, ¿no? O gente que es muy insegura, gente que, ¿no? Que se ¿cómo se dice? Se guarda, o sea, se defiende dentro de esa etiqueta para no tener que lidiar con el hecho de ligar, no sé qué. Pues esos son prejuicios y son fobias muy fuertes. Sí. Me suelen gustar mucho esos como, ¿no?, decálogos de cosas que decir, cosas que no decir. Me gusta, bueno, cuando están escritas por las mismas personas que pueden sufrir uh-huh. esas violencias, porque es como que lo hacen muy, es muy esquemático, es muy, se puede entender fácilmente, y al mismo tiempo creo que sea muy necesario que... Muy necesario, quizás es triste que sea necesario, pero lo es, ¿no? Que se creen esos como especies de pequeños manuales, porque la gente hablando, ¿no?, dentro de esa normatividad que tenemos en nuestra cabeza, realmente todes, puede herir un montón, y creo que hace falta que... O sea, que es muy bonito y que veo muy necesario que la misma gente que puede sufrir esa violencia diga, bueno, intento dar esas herramientas para que tú puedas dialogar conmigo, a lo mejor preguntar, a lo mejor intentar entender algo que tú no vives, ¿no? Que pero puede permitirte, al entenderlo puede permitirte apoyarme, ser un aliado y lo que sea, y voy a intentar ayudarte a que aprendas cómo acercarte a mí y hablar de ciertas cosas sin herirme, ¿no? Claro. Es muy brutal. Un poco como lo que hicimos cuando estuvimos hablando sobre veganismo y antiespecismo, que estuvimos haciendo qué típicas preguntas estamos hasta el coño de oír las personas veganas, ¿no? Y un poco era, también era en ese sentido, ¿no? En plan de, si estás con una persona vegana, realmente pues no le digas ciertas cosas, ¿no? Claro. Y a nivel de sexualidad, pues evidentemente... Lo mismo, ¿no? Porque la gente cuando habla... O sea, la gente no entiende cuando le dices... Tú hablas desde un privilegio heterosexual, ¿no? A la gente le da miedo reconocer que tiene privilegios, ¿no? Y te das cuenta de que la gente que no vive la sexualidad como la vives tú, ¿no? Pues a la hora de hacer bromas, a la hora de sacar ciertos temas o de... dar su opinión sobre ciertos temas, ¿no? Pues es como, vale, a lo mejor tú me quieres mucho, a lo mejor, y no quieres hacerlo a malas, pero la estás cagando a nivel superior. Sí, o es como también, ¿qué preguntas y qué cosas tú tienes o no tienes realmente derecho a decirme, ¿no? Y a preguntarme. También es esto, ¿no? También el pensar que no toda pregunta es legítima y según cómo se haga, puede o no herir, puede o no crearme, yo qué sé, rayarme o no sé. Es como... Es un temazo. Y creo que es muy guay tener esos pequeños, ¿no? Pequeñas, como, entre comillas, instrucciones que no te resuelven, ¿no? No te resuelven el problema de por sí, pero ayuda mucho claro, a lidiar con... una buena comunicación. Cuando estábamos hablando de géneros no binarios y todo eso, luego hay gente que dice, ay, no sé cómo, si hablar en femenino, si hablar en masculino, si no, pues una manera, por ejemplo, de hacer ver que te interesa esa persona y que no quieres herirla, por ejemplo, es preguntarle con qué pronombre quiere que se le hable. Entonces, no. Entonces, a mí me parece muy guay, por ejemplo, en el taller que hicimos con Misochina, que mucha gente a la hora de hacerse los grupos y tal, cuando hicimos una dinámica, pues había gente que se preguntaba, ¿no? Te preguntaba, pues, ¿cómo te hablo? ¿En neutro, en femenino, en masculino? Y, ¿no? Y sí, también volver a cuestionar eso, ¿no? O sea, lo comentaba porque, bueno, es que estamos aquí improvisando hoy sin guión ni nada. Estoy un poco... Se nos va a dar. Pero quería comentarlo por eso, en el sentido de que se hacen los entre comillas, los decálogos estos de buenas maneras, ¿no? A la hora de dirigirte a la peña. Pues si quieres, antes de hacer... Ponemos una canción o algo, antes de hacer las definiciones, que te veo muy a tope. Sí, es que tengo aquí... Mucho apunte. Tiene aquí la mandanga. La mandanga. Vamos a presentar el grupo del día. Y ya empezamos. O sea, ponemos una canción o sí, ¿no? Y luego ya yo hablaría de los tres grandes grupos, entre comillas, que me he encontrado sobre sexualidad. Y luego de unas definiciones así más específicas, con las que nos vamos a liar mil. Y eso. ¿Y el ya? Grupo. Ah, el grupo del día es... El grupo del día, que había gente que nos había dicho que por qué nunca era grupo del día este grupo, pues ya lo es. Le Tigre. ¡Hala! O sea, creí que vas a hablar tú. Bueno, pues Le Tigre nace en el 97, sí. Y lo crea pues un antiguo miembro de Bikini Kill, que si recordáis, que espero que sí, fue un grupo del día en Tofuria, ¿no? Cuando estuvimos hablando de antiespecismo, creo. Sí, sí, me parece que sí. Es una banda de Estados Unidos. El género de música es electroclash. Madre mía, que no me preguntéis lo que es porque no tengo ni idea. Electroclash y dance punk. No, ellas cae. Sabrán. No. Ahí lo pone. Ah. Y nada, la fundadora es Kathleen Anna, y que es por eso la antigua miembro de Bikini Kill. Y aquí dicen que el grupo se caracteriza por su activismo feminista y sus letras comprometidas con la defensa de grupos suprimidos, como la comunidad LGBT, o diríamos nosotros GSRDI. O Godi. Muy bien. Bueno, vamos a poner la primera canción, que se llama Decepticon. No sé si lo estoy leyendo bien. Ahí va. Thank you. Súbeme los micros. Ahora. Bueno, pues esas eran Le Tigre con la canción de Septacon. Y luego I'm So Excited, que evidentemente no es suya, es una versión. La versión original es de las Pointer Sisters, que también está muy bien, pero bueno, está ahí, está en Le Tigre. Luego pondremos otra. Y seguimos con el espectro asexual. Vale. A ver, voy ahora a hablar de tres subcategorías, vamos a llamarlas así, que hay dentro del mundo asexual y luego de las definiciones que nos hemos ido encontrando, que supongo no estarán todas. A lo mejor no todo el mundo se encontrará en la definición exacta que vamos a dar, pero bueno, lo estamos intentando. Bueno, también se dice que hay tantos géneros y orientaciones como personas en el mundo. Ya, yeah, pues exacto. Mucha de esa información la he encontrado en un sitio, que en una web que está en inglés, que se llama thethinkingasexual.wordpress.com. Luego mejor lo ponemos en la página de Tufuria por si quienes nos escuchan hablan inglés y les apetece investigar. O al menos lo leen. Y está muy bien, hay un montón de material ahí. Y también, cosa que me pareció súper curiosa y que realmente no sé por qué me lo había planteado para mí en mi vida, pero no sé, no había pensado que claro, que al fin y al cabo muchas necesidades las compartimos todes. Hay también dentro de ese blog un listado de series de televisión, de películas y de tal, que no tratan el tema sexual, pero sí que a lo mejor las relaciones entre los personajes de esas series y de esas películas están más centradas sobre relaciones de amistad, de afecto y todo eso, que no en relaciones basadas en la atracción sexual, por ejemplo. Uh-huh. Y muy, o sea, interesante. Muy interesante, sí. Muy guay que, ¿no?, también ese tipo de análisis desde esta perspectiva, porque a lo mejor son series televisivas que incluso, no sé, muchos hemos visto, ¿no? Son series bastante mainstream. Pero claro, ese tipo de lectura de, ay, mira, voy a analizar las relaciones que hay entre los personajes desde mi perspectiva sexual, bueno, está todo guapo. Entonces ahí, pues si alguien que nos escucha se está encontrando un poco con la reflejado en la definición de asexual, a lo mejor pues ahí puede tener material para ver películas y eso. Vale. Antes de que digas la primera, así como dato, así sin más, la bandera sexual es como una franja de colores, que arriba está el negro y va degradando gris, blanco y luego el morado, que también tiene su significado, pero bueno, luego lo comentamos. A ver, asexuales hay, me he encontrado con que hay asexuales indiferentes al sexo. O sea, en un sentido de que se sienten neutrales por respecto a la idea de participar en un encuentro sexual. Luego hay los asexuales que rechazan el sexo, o sea, que sienten una fuerte aversión a la idea de participar en un encuentro sexual. Y luego hay asexuales que son, vamos a decir, sexofavorables, o sea, que les gusta la idea de participar en un encuentro sexual, aunque no sientan realmente eso como una necesidad para su felicidad, para su satisfacción personal, etcétera, pero que puede gustarle la idea de participar en un encuentro sexual, por ejemplo, por la forma en que eso les hace sentir más cercanos a su pareja, o saben que eso procura un momento de intimidad de cierto tipo con su pareja, y esa idea entonces le gusta, o sea, se ven favorables a la idea de tener sexo por esa razón, no por el sexo en sí, sino por lo que hay alrededor de, vamos a decir. Y esas eran las tres definiciones, los tres macrogrupos, vamos a decir, que me he encontrado dentro de la definición asexual. Luego, dentro de esa categoría hay muchos matices, ¿no?, de asexualidad. Podemos encontrarnos con el gris asexual, que es una persona que experimenta una atracción sexual solo bajo determinadas circunstancias, entonces con personas o en situaciones muy específicas. Hay también la persona sexual flexible, que no siente atracción por ningún género, pero sí puede sentir atracción de forma muy puntual por una persona en concreto, a pesar del género, supongo, en ese caso. Bueno, supongo que el género no es un filtro para esa persona. Eso, sí. Y dentro también de la categoría, es que eso es complicado, en la categoría gris asexual hay varios matices también, ¿no? Entonces, si hemos dicho que una persona gris asexual experimenta atracción sexual bajo determinadas circunstancias, Son las circunstancias. Sí. Vale. Bueno, hay las personas demisexuales, que creo que también lo comentamos la otra vez, sí. Que es una persona que no experimenta atracción sexual al no ser que sienta, que forme, que consiga construir una fuerte conexión con alguien. Entonces, la condición imprescindible aquí es que haya una conexión de tipo, un vínculo de tipo emocional, intelectual, etcétera. Luego, la fraisexualidad. Una persona fraisexual siente atracción sexual primaria, que recordamos, lo hemos dicho antes, es una atracción basada en las pocas informaciones que podemos tener nada más conocer una persona, pero no siente una atracción sexual secundaria, o sea que a la hora de profundizar esa relación y a esa atracción sexual deja de existir para una persona fraisexual. Luego existen las personas acoisexuales, que sienten atracción sexual que pero desvanece tras ser correspondida. Y la persona reciprosexual, al contrario, son personas que pueden sentir atracción sexual solo después de saber que la otra persona está sexualmente atraída por ellos o ellas o ellas. Y como última definición, casi que nos hemos encontrado por ahí, pero seguramente habrán muchas más que nos hemos perdido por el camino. Hay la persona reiki sexual, que puede probar una atracción, un interés o sexual muy limitada o nula debido al hecho de que de alguna forma se encuentra emocionalmente agotada. Y esa también es una forma de asexualidad que, o sea, es una categoría que ha sido creada dentro del mismo mundo asexual. Además, bueno, antes que hemos dicho lo de la bandera asexual, arriba del todo estaría el negro, que significa la asexualidad. El gris que va debajo es para representar la grisexualidad y la demisexualidad. El blanco es la sexualidad. Y el lila, la comunidad. Que esto, al ser una bandera que va en relación con las orientaciones sexuales, cuando la bandera es en relación a la identidad de género, el degradado de negros tiene que ver con distintos tipos de masculinidad. Lo digo porque a veces se confunde. Y bueno, también yendo por internet, nos encontrábamos con que a la comunidad asexual se autodenomina también comunidad escrito ACE, que creo que se pronuncia AS, ¿no? Y es porque se visibilizaron y tomaron como simbología propia los ases de las cartas, de los juegos de cartas de póker. Entonces también el as es una simbología sexual, pero también depende de qué tipo de as de la carta, pues significa una cosa u otra, ¿no? Entonces, el día de la visibilidad asexual, pues en Twitter había, por ejemplo, en Facebook, pues, y en foros, pues había gente haciéndose selfies enseñando el as que más le representaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, el as de picas sería para el arromántico asexual, aquel que ni siente atracción sexual ni experimenta ningún tipo de atracción romántica hacia personas de ningún género. Luego tendríamos el as de diamantes para el demirromántico, el demisexual, el gris aromántico y el gris asexual, que son personas que experimentan atracción romántica o sexual únicamente hacia personas que con quienes tienen una conexión emocional fuerte, ¿no? Lo que hemos explicado antes, o que experimentan ese tipo de atracción de forma rara y no con la suficiente intensidad como para que les mueva a actuar. Bueno, ahí pone forma rara, no sé. Ahí está el selfie de la chica. Estas cosas también las colgaremos en la página de Tofuria. El as de trébol es para que es la carta para quienes, reconociéndose parte del espectro asexual, están inseguros o se cuestionan sobre su orientación romántica. Y se me ha colado una. El as de corazones es el que me faltaba. Es para a lo romántico asexual, aquel que experimenta atracción romántica de forma regular hacia personas de uno o más géneros, pero no siente ningún impulso hacia el sexo. Muy bien. Vale. Bueno, pues eso era. Esperamos haberlo hecho así, pues bien. Lo hemos hecho desde el profundo respeto y yo he de decir que en estos dos programas me ha gustado mucho estar, ¿no?, leyendo sobre categorías sexuales, viendo la infinidad de gente contando experiencias, participar en foros, no sé, me ha gustado mucho. Sí, ha sido guay y a lo mejor intentaremos poner en el Facebook también un poco cuáles han sido nuestras fuentes online. Uh-huh. Para que si alguien quiere seguir investigando y todo eso, porque aquí hay todo un mundo enorme, súper, súper, súper grande. También visibilizar que todo eso de la sexualidad, romanticismo y tal, va muy conectado con el eje relacional, ¿no? Y que a lo mejor molaría profundizar en otro programa, porque, claro, también eso, esa, ¿no?, el visibilizar, o sea, el ser asexual, el ser aromántico, crea, ¿no?, o esa persona se encuentra en que viven tipos de relaciones para las que no habían palabras y han creado también palabras para eso, ¿no? Han creado también etiquetas, como una relación queer platónica, por ejemplo, que es una palabra que ha sido creada dentro de la comunidad aromántica y asexual. No sé, como que hay también ahí un montón de tipos de relaciones cuyas palabras, o sea, cuyas definiciones han nacido dentro de esos mundos. El siguiente programa queríamos hablar de veganismo y liberación animal, que no queríamos dejar abandonado ese tema que es transversal a nuestro programa, vamos. Pero bueno, al siguiente de ese, ¿no? Que queríamos hablar sobre anarquía relacional y todo eso, ahí podemos meter este tema, hacer como un apartadito. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque también, no sé, es interesante y yo, no sé, es interesante profundizar esto y también creo que, no sé, también el cómo te vives las relaciones puede ser una parte de tu identidad muy fuerte, ¿no? Y algunas de tus identidades sí que pueden influir en cómo te vives las relaciones, es como hay algo que te identifica y que es debido a tu identidad también de alguna forma. Entonces, para mí merece la pena ser investigado y merece la pena que también se vean los infinitos matices que puede tener eso. No sé, como las diferentes formas de relaciones que pueden existir y que está bien visibilizar y que pueden ser muy liberadoras también, ¿no? A veces. Bueno, pues antes de... Sí, tranquila, voy a poner música. Vamos a poner otra canción de Le Tigre, que para decir más información, así... Bueno, su primer álbum lo realizó el sello independiente Mr. Lady Records. Nos ha encantado el nombre, la verdad. Y la canción que hemos oído antes era como la canción que les hizo así como más famosillas. Di tú. Es que a mí me parece que el grupo siempre se, desde sus inicios, se ha autoproclamado como grupo feminista de música electrónica, que eso también es una de las razones para las que lo hemos elegido como grupo del día. Y nada, y que a lo largo de su recorrido musical siempre se ha confirmado como un grupo con una fuerte carga social, ¿no? Y cuyas miembros siempre han sido activistas también, ¿no? Y de hecho Kathleen Anna es una portavoz o una representante que lucha mucho en contra de los abusos sexuales, y también otra de sus miembros es una activista bastante famosa para los derechos de las personas, bueno, LGTB aquí pone, pero bueno, como ya hemos dicho, Godi y todo eso. Y nada, también es, ¿no?, nos gusta un poco visibilizar que el activismo también de esa gente, ¿no? Sí, bueno, y los grupos que ponemos en Tofuria no es casualidad que suenen, ¿no? Bueno, pues os dejamos con Le Tigre, con la canción Riot Girl. Bueno, esta es la historia de un biohombre que quería ser mujer. O la historia de una mujer que, aun siendo biohombre, no quería ser biomujer. O la historia de una boyera que, aun siendo biomujer, mujer no se sentía. O la historia de un marica que no era gay, ni hombre, ni mujer, ni siquiera era marica. En la escuela ya te dijeron, hay que jugar a los indios y vaqueros. Mira bien con te juntas, si es con faldas hay que ver a dónde apuntas. Y está claro, es marimacho, mira cómo lleva la camisa a cuadros. Y si gritas como una nena, sabe todo el mundo bien lo que te espera, es soledad. soledad. Con los litros y el pelo en pecho, te depilas para quitar el exceso. Y esas tetas, la talla 80, no se notan tanto si te pones vendas. Ya está claro, aquí no encajas, y la gente te rellena con metralla. Y si te quejas, vas al psiquiatra y te hace mil preguntas y te dice que eres una enferma. ¡Enferma! Das el paso, te has dado cuenta que tu entrepierna no dirige tu revuelta. Es esta sociedad la que está enferma, que si eres sí o no eres sí, hay viceversa. Y si me quiero cortar los huevos, o poner pechos, o teñirme rosa el pelo, o tener polla y tomar hormonas, mi vida es mía, solo mía, y mi cuerpo grita libertad. Libertad. Y es que en esta sociedad no cuenta tu libertad de amar a quien quieras, de ser como quieras. Si eres diferente, prepárate a disfrutar una vida llena de penas por pasar. Tan aburrida es tu vida, ¿qué te importa con quién follo yo? Tan absurda es tu existencia, si aún te preguntas si yo soy él o ella. Muchas gracias. Bueno, hemos oído a Le Tigre con Riot Girl. Y bueno, Riot Girl, movimiento que ya también hemos comentado en otros Tofurias. Y esta otra canción que teníamos ganas de oír algo en castellano también, que fuera con el tema que estábamos hablando, la canción se llama Y si soy intersex, de el cantautor Sinónimo de Lucro, al que le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. Muchos besos. Y bueno, pues ahora vamos a dar difusión. Ay, el micro. Ahora vamos a dar difusión de una cosita que se está gestionando, que se está montando entre maricas de varias de ciudades distintas aquí por la por el Estado español, uno representando en cada ciudad. Y bueno, se trata del primer encuentro marica de también gente marica de corporalidades diversas, ¿no? Y que va a ser no mixto y que se va a hacer del 26 al 28 de febrero en la 13-14 ocupada de Madrid, en Vallecas. Entonces van a haber debates, se va a hacer autodefensa, talleres, habrán distris, el encuentro va a ser un encuentro vegano, por supuesto. Entonces, podéis entrar en el blog, que es encuentromarica.noblogs.org, marica con K, siempre. Y también puedes, como ponen el cartel, que se va a construir entre todas, y puedes proponer tu taller, tu actividad, lo que quiera, el debate que te apetezca trabajar, o si ya tienes cosas curradas, pues traerlas a... Y puedes escribirnos a encuentromarica, también con K, @riseup.net. Y pues así, para darle un poco de difusión, vamos a leer el texto que se ha escrito así como a modo de presentación, aunque el manifiesto, lo que es el manifiesto del encuentro, pues se va a escribir allí. O eso tengo entendido. A ver, pone: convocatoria para un encuentro marica transfeminista libertario estatal. Queridas maricas en el amplio espectro de la palabra. Tras muchos debates informales y reflexiones individuales, unas cuantas personas que nos identificamos con esta catalogación y que participamos en luchas queer, transfeministas, anarquistas, radicales, etcétera, hemos visto la necesidad de sentarnos a hablar, entre todas las que estemos dispuestas a ello, sobre los temas que nos competen más cercanamente en nuestra práctica personal, sexual y política. con frecuencia dejamos a un lado nuestra propia mariconería en pos de otras luchas en las que participamos, ya sea por considerarlas más importantes, ya sea por inercia, ya sea porque como maricas no estamos cohesionadas ni participando con nuestro propio discurso. Nos hemos comprometido en una lucha contra el heteropatriarcado repleta de nuevos sujetos políticos, o peleamos contra la represión estatal, el especismo, el racismo y el fascismo. Y todo esto está muy bien, pero sentimos que nos estamos olvidando de lo que nos compete específicamente a nosotras como maricas. Por todo esto, nos gustaría abrir un espacio de un fin de semana de duración para poder vernos las caras con tranquilidad y sin otro tipo de tentaciones militantes, y debatir nuestra situación como maricas dentro de las diversas luchas en las que nos movemos. Hablar sobre nuestras prácticas sexuales, sobre consentimiento, sobre BDSM, sobre autodefensa. Hacemos, por tanto, un llamamiento a todas las personas que estén interesadas y que se identifiquen con la etiqueta marica. Abarcamos dentro de ella todo el amplio abanico de corporalidades existentes, personas trans, identidades de género no binario, que sientan como suyo este preciado término. Con este pase previo queremos coorganizar en la medida de lo posible este encuentro, proponiendo charlas, debates, talleres y todo lo que se considere oportuno y necesario. Nosotras, las emisoras de esta convocatoria, nos ofrecemos a llevar toda la infraestructura necesaria: coordinación con el espacio, gestión de horarios, cartel, difusión, alojamiento, y por ello hemos elegido el lugar y la fecha que hemos considerado más apropiados para conseguir un mayor número de asistencia. Será el próximo fin de semana, del 26 al 28 de febrero, en la 13-14 de Vallecas. Esperamos haberos seducido con esta propuesta. Si os interesa, os instamos a ayudarnos con la organización en la medida de lo posible, tanto proponiendo actividades como ayudándonos en la realización material del encuentro, y en especial a acudir al encuentro. Y bueno, lo que hemos dicho antes, para proponer actividades hemos pensado en cerrar el calendario el día 31 de diciembre para usar todo el inicio de año para difundir. Un abrazo, marica, y se agradece difusión. Así que ya está, ahí tenéis el evento del año, de febrero. Sí, ahí lo tenéis. Estamos haciendo, bueno, estamos intentando hacer difusión, a ver si montamos también una cuña para la radio. Y nada, brutal. Por fin parece que están llegando los encuentros no mixtos maricas también aquí en el Estado español, porque recordamos que en otros estados sí que se llevan ya un tiempecito haciéndolo, como por ejemplo en Francia. Creo que en Italia también ya hay grupos de, o sea, ya llevan tiempo grupos de pocos, de maricas militantes ahí militando, como por ejemplo Smaschieramenti, creo que era, que es un grupo de Bolonia que también creó, o sea, un Atlántide, que era un espacio ocupado tras Mariboyo, súper, súper, súper guapo, que desalojaron hace poco, hace un mes creo, y que llevaba, buah, una barbaridad, creo como, no sé, años y años y años, no me acuerdo, me sale 17, pero a lo mejor me estoy rayando. Y nada, y así ahora... también nos comentó que en Chile también se lleva muchos años haciendo encuentros maricas libertarios. Así ahora también aquí en el Estado español tenéis la posibilidad de, pues nada, de juntaros y de crear. Pues así que nada, desde Tu Furia pues animamos a todas las maricas que alguna vez se hayan sentado así un poco solas en su militancia marica, pues que venga a compartir cosas a la 13-14. Muy bien. Y ya está. Vamos a poner una canción ya para despedirnos. Y os acordamos que siempre podéis escribirnos, ya sea por el Facebook, y os animamos a hacerlo, por favor, hacerlo, escribirnos algo, aunque sea. Y es que no animamos a hacerlo, es que os obligamos a hacerlo, por favor, escribidnos, ¿no? O sea, con lo que nos ha costado hacer la mierda de mail ese, y está ahí vacío, menos el Piro, pobrecito. Gracias, Piro, y 824 también, gracias. Podéis escribirnos tanto en el Facebook, que es Tu Furia, así tal cual, sin más, y si no, en Autistici, en nuestro correo electrónico, que es radiomalva.tufuria@bastardi.net. Tenéis todas las vacaciones de Navidad para pensar en algo, alguna propuesta, alguna crítica, algún consejo, alguna lo que os apetezca, algún trabajo que hayáis hecho que queráis compartir, darle difusión, lo que sea, o nada, o sea, realmente escribirnos, por favor. Bueno, pues para despedirnos vamos a poner otra canción de Le Tigre, que se llama Gang Bang. Ay, no, Bang Bang. Y... se te ha escapado, ¿eh? Y ya acabamos. Y nada, ya nos volvemos a escuchar en el 2016. Adiós, maricones. Further questions about NYPD tactics. On Thursday, an undercover police officer shot and killed Patrick Dorsman. Unarmed African immigrant Amadou Diallo.